universal hablo en otro idioma. Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola. Como ya la cumbia es universal, hablo en otro idioma. Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola. Arrivederci, arrivederci Lola. Vete de mí, arrivederci Lola. Que sea feliz, arrivederci Lola. Me quedo aquí, arrivederci Lola. Arrivederci, arrivederci Lola. Que sea feliz, arrivederci Lola. Yo te quiero, te quiero a ti. Quiéreme a mí, arrivederci Lola. Como no soy feliz contigo y no estás contenta conmigo, es mejor que venga el olvido. Y es por eso que ahora te digo, arrivederci, arrivederci Lola. Te quiero a ti, arrivederci Lola. Quiéreme a mí, arrivederci Lola. Vete de mí, arrivederci Lola. Mamita, te quiero. Para toda Colombia. Bailando. Como ya la cumbia es universal, hablo en otro idioma. Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola. Como ya la cumbia es universal, hablo en otro idioma. Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola. Arrivederci, arrivederci Lola. Vete de mí, arrivederci Lola. Que sea feliz, arrivederci Lola. Me quedo aquí, arrivederci Lola. Arrivederci, arrivederci Lola. Te quiero a ti, arrivederci Lola. No soy feliz contigo y no estás contenta conmigo. Es mejor que venga el olvido. Y es por eso que ahora te